tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Yo me encuentro acá en Los Ángeles, California, transmitiendo a nivel nacional. Un saludo a toda la comunidad de habla hispana aquí en los Estados Unidos. Gusto en saludarles, en verdad. El día de ayer les estuve dando información acerca de el TPP, Trans-Pacific Partnership, es decir, un acuerdo transpacífico que involucra a Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, varios otros países, son 12 en total. En la segunda hora del programa voy a tener a Laura Carson, para ampliar un poquito esta información que no abunda en los medios de comunicación. Repito, ella es de Center for International Policy, que tiene su sede en Washington, y precisamente hubo una comparecencia, yo se los informé ayer, en la cual organizaciones de trabajadores de los Estados Unidos están pidiendo que no se le dé fast track a esto. Bueno, les voy a tener información más adelante acerca de eso, pero también ayer, lo habrán notado, de hecho me lo comentaron algunas personas, escucharon el programa, se sintieron ahí algunas irregularidades en la transmisión cuando estaba yo entrevistando al padre Gregorio López, en vivo, desde Apatzingán, en Michoacán. Por lo tanto, miren, como hubo interrupciones, yo de repente no escuchaba lo que decía, en fin, hubo problemas. Él aceptó que lo volvamos a entrevistar el día de hoy. Y precisamente el día de hoy, si ustedes van al periódico El Universal, van a encontrar un video donde se le ve ya ahí al padre y se le ve en la sacristía cuando se está vistiendo para oficiar misa. Yo no sabía ese dato, me impresionó muchísimo, me lo envió mi productor Roberto Ticón, a quien saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Roberto? Y resulta que el padre ahí dice, le beso los pies al presidente Enrique Peña Nieto si captura al 1, al 2... y al 3, en ese orden, de los caballeros templarios. ¿Qué quiere decir el padre con esta declaración? Pero lo que yo no sabía, a lo que me refería ahorita, es que el padre, para oficiar misa, se pone un chaleco antibalas. Y esto es radio, no es televisión. Yo todavía a veces pienso en términos televisivos, aunque he hecho radio mucho tiempo en mi vida, pero también televisión. Pero pueden ir ahí al periódico Universal y está el video donde el padre se está poniendo un chaleco antibalas. ¿Qué dije? Chaleco salvavidas. Chaleco antibalas, sí dije, ¿verdad? Antibalas. Y se lo está poniendo debajo de la sotana, de la ornamentación, el ornamento, para oficiar la misa. Es realmente impresionante. Pero están surgiendo muchas otras cosas, mire. Le voy a leer de un medio que se llama 24 Horas, el diario sin límites, un periódico tanto impreso como electrónico. Se publica el día de hoy algo pues tremendo. Dice, vinculan al hijo de Vallejo, es decir, de el gobernador Vallejo de Michoacán, lo vinculan con los templarios. Resulta que en la crisis de violencia e inseguridad en Michoacán hay un factor que enrarece más el ambiente debido a sus presuntos nexos con los caballeros templarios por parte de Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Hijo menor del mandatario, es vinculado con el crimen organizado desde hace años. Incluso su presunto nombre clave utilizado al interior de los caballeros templarios es el de Gerber. O sea que como el alimento, ¿verdad? Ese de bebés. De acuerdo con testimonios de pobladores de Morelia, que es la capital de Michoacán, el hijo del gobernador viaja en automóviles de lujo y siempre va armado. El hijo del gobernador Fausto Vallejo, presuntamente. Y lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Ahora vuelve a salir. Hay el testimonio por ahí de algún policía que pide el anonimato. Otro testimonio refiere que en julio del 2009, cuando detuvieron en Morelia a Arnoldo Rueda Medina, que le llaman La Minza, también capturaron a este hijo de Fausto Vallejo, quien en ese tiempo era alcalde de Morelia. De acuerdo con la versión, la Policía Federal recibió órdenes para que lo liberaran y solo dejaran detenido a La Minza. O sea que también detuvieron al hijo del gobernador. Y la impunidad, de acuerdo con esta versión, es usted vaya. ¿Ustedes qué piensan, amigos, que escuchan esto acá en los Estados Unidos? Voy primero a tratar de tener, como ya lo acordamos durante la mañana, la crónica de Sayin Dalet Villavicencio, directora de información en Michoacán de el medio Revolución 3.0 en Michoacán. Estamos llamándole en este momento, pero no contestará todavía, no contesta. Y después haremos lo propio de llamar nuevamente, como quedamos, a el padre López, Gregorio López, para poder hablar con mayor tranquilidad. He querido abrir con el tema hoy, a diferencia de como lo hice ayer, que abrí con lo del TPP, Trans-Pacific Partnership. Eso lo voy a dejar para la segunda hora con esta estupenda analista, super seria, que es Laura Carson. Lo dejo para la segunda hora. Quiero abrir los teléfonos para que ustedes ahora sí puedan hacerle preguntas al padre Gregorio López. Me encantaría mucho, si se puede, ¿verdad?, que llamen personas de Michoacán, desde luego de todas, ¿no?, de mexicanos, no mexicanos, quien quiera llamar, pero ojalá que personas del estado de Michoacán llamen y le hagan preguntas a el padre Gregorio López. Les voy a dar nuevamente el teléfono para todas las personas que no lo han anotado, no lo tengan, quienes apenas están descubriendo que Rubén Luengas anda por aquí en Univisión América, dado que acabamos de estrenar este programa apenas en diciembre, el día 2, se vinieron las posadas, las fechas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces estamos apenas iniciando, arrancando, ¿verdad? Entonces me dicen que ya tenemos a quién tenemos, a Sayin. Ah, no, pues entonces ya tenemos directamente al padre Gregorio, pero les doy el teléfono 1-800-490-0450, 1-800-490-0450. Padre Gregorio, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Oiga, hoy todo parece ser que hoy va a salir normal, nada más le pido que recuerde que tenemos como, ¿qué serán?, cada 8 o 7 minutos, hay como una pausa para ir a anuncios. Y luego regresamos. Sí, fuera nomás, yo tengo ahorita algunas 10 entrevistas de aquí a las 8. Tengo ya limitados. Además, ahorita hablando de Europa, de hecho, de Rusia, estoy haciendo dos llamadas. Bueno, aguánteme lo que pueda, ¿no, padre? Sí. Aguánteme lo que. Cuando usted me diga, ya no voy a poder. Vámonos. Me lo dice con. Oiga, en el periódico El Universal, hoy me entero de algo que yo no sabía de usted. Usted oficia misa con chaleco antibalas. ¿Desde cuándo? Tengo 2 meses. Bueno, el que me han visto, pues es uno que me pongo aquí en la oficina, pero hay un... Bien, estoy aquí de regreso con el padre Gregorio López. Me acaba de hacer una revelación para Hablando Claro con Rubén Luengas. El padre Gregorio López dice que desde hace tiempo él anda armado. Padre, incluso cuando oficia misa usted armado. También para dormir. También para dormir. Y tengo que tenerse y aún de escolta personal. Tenemos tiempo con escolta personal. Hay amenazas, hay persecuciones, hay estamos vivos porque no nos hemos dejado, no porque por otra razón. Alguien ya me sacó por ahí una nota que creo un poco en Dios y por eso uso defensa personal, un chaleco. Creo mucho en Dios y lo quiero tanto que quiero seguirle sirviendo. Pues me puse un chaleco enfrente y me lo puse. ¿Sí? Sí. Rezo el rosario diario y sé que esa es la mejor arma que puedo explotar. Celebro la Eucaristía todos los días. Me confieso cada 8 días por si me agarran en curva, pues irme limpio. O sea, estoy preparado, pero también los cargadores tengo que llenarlos. Tengo que llenarme de gracia todos los días. Celebrar los cargadores. Tengo que ir a los cargadores que vacío, tengo que llenarlos. Oiga, si está armado, obviamente usted utilizaría esa arma en un momento dado para defender su vida. Claro, es decir, estaría dispuesto a matar. Claro que sí. Más vale que digan los diarios, un cura mató a un templario que un templario mató a un cura. Sería más bonito. Oiga, pues no faltará quien le busque, ¿no? Esto de no matarás, ¿no? ¿Cómo interpreta usted eso? No matarás. Pues no matarás a un cristiano, pero a un perro hay que matarlo. Oiga, ¿a poco eso es cristiano? Un hombre a un nivel criminal, ese no es hombre. Oiga, pero esa fíjese que esa... Y le estás viviendo como un secuestrador, como un bandido, dejaste de vivir como civilizado. Nazario Moreno, que debe 10,000 muertes, que ya vive allá en las montañas, enclavado entre las bestias. Ese hombre ya no vive en la civilidad, vive fuera de la ley. Oiga, padre, no, pero ¿dónde quedaría el ideal entonces de que no hagamos justicia por nuestra propia mano, sino que no, yo no busquemos... No, por mi propia mano. Usted busque en el derecho internacional, la defensa de la vida es un derecho permitido. Uh-huh. ¿Sí? No, como defensa sí, pero cuando usted dice a un perro hay que matarlo, suena... La de la suya, mejor la de la suya. Suena fuerte viniendo de un sacerdote que diga, a un perro hay que matarlo. No sé si me explico, y no lo estoy juzgando. No, yo sé que usted bueno, está... Yo no soy Cristo. Le falta poquito. Le falta mucho. Yo sí digo, la defensa personal es legítima. Y búsquele donde le busque. No, por supuesto, la defensa personal es legítima. Yo no voy a andar buscándole pleito, no. Mira, el principio de mi abuelo era nunca pelees, pero si pelea, pega primero y pega fuerte. Punto. Wow, sí, es muy interesante. ¿Qué dice su obispo de eso y las autoridades de la iglesia mexicana qué dicen de eso? Pues, no me interesa mucho lo que digan ellos porque, a lo mejor... Yo estoy salvando mi pellejo. Claro. Sí. Padre, usted en lo que yo leí... Yo no voy a andarme exhibiendo, yo jamás. Usted es el primero que sabe que es su pistola, pero nadie sabe. Bueno, nadie pues sabe. Le agradezco la revelación. Yo en su lugar creo que también en una situación de esa naturaleza, lo entiendo. Oiga, en el tengo licencia federal y del Estado Mayor Presidencial recibo las municiones y son de explosivos. ¿Del Estado Mayor Presidencial? ¿Del Estado Mayor Presidencial? Sí. Sí, ahí me tienen seguridad personal. Y le tienen seguridad personal por parte del Estado Mayor Presidencial. O sea, lo está protegiendo usted el gobierno mexicano. Sí. Oiga, ¿quién es quién, padre, en todo este relajo? La periodista Anabel Hernández. La periodista Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, de este libro Los Señores del Narco, una vez me dijo aquí en Los Ángeles, lo que yo le preguntaba ayer, me dijo, lo de las autodefensas, mucha gente está metida ahí con buena intención, pero no se dan cuenta que detrás los quieren utilizar, por un lado, el narcotráfico, y por otro lado, también autoridades mexicanas para que hagan el trabajo que las autoridades mexicanas no están haciendo. Lo que dice ahora López Obrador está en la jornada. Dice, han permitido armar al pueblo para que haga el trabajo que le corresponde a la autoridad. Y se manifiesta López Obrador en contra de eso. O sea, todo esto de estar armado ahí. En fin, ¿usted qué opina? El pueblo se ha exigido. El gobierno no ha permitido eso. El pueblo se ha puesto en su lugar. Yo como ciudadano tengo derechos y tengo obligaciones. Yo no soy ley, no soy autoridad y reconozco que como tal el uso de las armas y todo esto es ilegal. Pero cuando no te queda otra alternativa, entra en San Juan bailando, ¿ok? A usted cuando lo lleva a la corriente arrastrando, no, si le atraviesa un palo del muque se agarra, si es un fierro, si es un mecate, hasta un cable de electricidad se agarra. No le importa si es de con púas, usted se agarra. Cuando un hombre va a un perdido a todas va, así se dice aquí en el rancho. Un perdido a todas va. Y cuando el gobierno no ha cumplido por décadas su misión y su función, el pueblo tiene la obligación de asumir el puesto. Y es más, no solo eso de usurpar, sino de destituir a una autoridad que es ilegítima, que es irresponsable. ¿Sí? Sí, le escucho, sí. Usted dice en la entrevista que leí en el periódico Universal, dice, le beso los pies a Peña Nieto si detiene al 1, 2 y 3 de los Caballeros Templarios. Y se lo digo a usted también, y no una vez, 3 veces, una por cada uno. Quiero en la cárcel a Nazario Moreno González, a Enrique Plancarte Solís y a Servando Gómez Martínez. Y le beso 3 veces los pies a Peña Nieto. Estoy hablando con el padre Gregorio. ¿Y qué? ¿Y qué? Le beso en público y con foto. Con público y con foto. Oiga, sí. Usted también dice ahí algo que me llamó mucho la atención. Habla del ex gobernador del PRD, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, nieto de don Lázaro Cárdenas. Sí. Usted dice ahí algo muy fuerte, pero como ya viene la pausa, le pido que me aguante tantito y le pregunto el papel del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, del izquierdista Partido de Renovación Democrática en Michoacán, desde su punto de vista. Por favor, regreso con el padre Gregorio López. De regreso con el padre Gregorio López. Le estaba preguntando, padre, sobre el papel que, en su opinión, y de dónde sacó esa información, ha jugado el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas siendo gobernador de Michoacán. ¿Padre? Tinaco por Tinaco. ¿Padre? Un grupo 10 buenos. Padre, estamos de regreso, padre. Absorben. Okay. Entonces, nos habíamos quedado, perdón, yo sé que fue medio largo el corte, padre. Le había preguntado yo del papel de Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, ex gobernador de Michoacán. Usted hace comentarios en ese sentido en el periódico El Universal. Mira, Carlos Batel es un niño bonito, nada más. Ese no sabe de política, es un hijo de papi. El que sabe algo de gobernar y de política es Cuauhtémoc. El político aquí es Lázaro Cárdenas. Lástima que se murió. El orejón ese. Pero Cuauhtémoc es un magnate. Y el otro es un niño bonito. O sea, pero usted da a entender que está sucio también con el narcotráfico. Da a entender Lázaro eso ahí. Permitió en su negligencia permitió la formación de el cártel de la familia michoacana. Permitió. Él comenzó a auspiciar aquí a los Zetas. Estaban los Zetas aquí. Medio tiempo cuando él que fue gobernador. Y él permitió que la Guardia de Seguridad Personal de Tierra Caliente fuera el Chango Méndez y su gente. ¿Pero por omisión o por complicidad, padre? ¿Por omisión o por complicidad? ¿Por incapacidad por complicidad, que hay una gran diferencia? Por política, si tú quieres, por política, porque sabía que teniendo al delincuente como seguridad, pues quién chingados iba a ser enemigo. Él puso al perro más grande de la región, y le dio cartas credenciales para que fuera su guardia personal. En esta región de Tierra Caliente, 9 municipios, el Chango Méndez era el mano derecha de él. Formó una familia michoacana tan fuerte que comenzó a robarse los ranchos. Lázaro Cárdenas Batel, en el tiempo que fue gobernador, se hizo de los 20 ranchos que están aquí en la región, que se llama hay un círculo dorado que le llama, una asociación civil que dice círculo dorado. Estoy hablando de ranchos que valen 1,000,000,000 cada uno. Ninguno de los 10 dueños vive. Todos murieron en la entrega de título de propiedad. Así. Él tiene las mejores tierras de esta región y le enseñó exactamente al Chayo cómo hacerle. El Chayo era la mano izquierda del Chango. Apenas sale Lázaro, viene Godoy y tiene este hombre Godoy que tolera con esta familia, la familia michoacana, hasta que el Chayo se le revela al Chango y sigue los mismos pasos que su patrón seguía, robándose los ranchos. Aquí Nazario Moreno le gusta un rancho y le dice, ¿cuánto cuesta? Uno cuesta 500 millones, te voy a dar 500 pesos, si los quieres. Y si no, eres hombre muerto. Pues mejor dame los 500 pesos y me quedo con vida. Padre, hay mucha gente llamando. Hay mucha gente llamando. ¿Me permite usted? ¿Le quieren hacer comentarios, preguntas? Gente que nos está llamando aquí. Sí, entonces, mire, déjenme ir primero. ¿Quién lleva más tiempo? Mónica, de California, lleva 13 minutos esperando. Le suplico sea breve porque hay mucha gente, Mónica, que quiere decirle algo al padre. Sí, sí, claro. Bueno, buenas tardes. Mire, yo nada más le hablaba al padre Gregorio para darle toda mi admiración y respeto, y que si fueran todos como él, me vuelvo religiosa, ¿verdad? Y solamente para decirles que aquí en California estamos católico. Con usted y con Michoacán. Precisamente ahorita vamos para Los Ángeles, para ver cómo podemos apoyar y ayudar al pueblo michoacano. Y muchísimas gracias, padre, por lo que está haciendo por Michoacán. De verdad que usted se va a ir al cielo. Por todo. Quiero que mucha gente de Estados Unidos venga a Patzingán. Yo quiero que al terminar este mes esté Patzingán nuevo, uno Patzingán distinto, que se pueda transitar, que los niños vayan a la escuela felices, sin miedo, que vaya a un restaurante y uno esté cuidando quién me está viendo, quién sale, quién entra. Que vayamos a trabajar con la esperanza cierta de regresar a casa. Yo no estoy haciendo esto porque sea muy valiente y porque tenga muchos pantalones. Y lo estoy haciendo porque quiero a mi gente. Ya me harté de ver llorar, de ver arrancar a mis fieles de las manos, verme matar a mi gente en mis narices y yo quedarme con un hocico callado. Ya me cansé. Es un grito desesperado. Alzar mi voz no es porque sea... tenía muchos padres, no es porque es un grito desesperado al mundo que ponga los ojos en la Patzingán. Bueno, a propósito de eso, padre, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, secretario de Estado del presidente Obama, dice, preocupa mucho a Estados Unidos lo que está pasando en Michoacán, y dice, estamos a su disposición. Pero esto da miedo porque, vaya, tiene una doble filo, ¿no? No sé, pienso en tantas cosas en el Medio Oriente, drones, etcétera. ¿Usted qué piensa de esta declaración? Que se ponga a solucionar los problemas en Estados Unidos, Kerry. Tiene muchos problemas allá. Allá le mandamos muchos templarios. Que vaya a Dallas, Texas. Que vaya allí en Arizona, en Phoenix. Que vaya allí en... y le puedo poner puntos donde están. Hoy está lleno de para allá. Mejor le encargo. Hay que me los debe comer en una cárcel. Mire, voy a pasar con Santos. Santos. El hecho de que allá no los agarre. Sí, bueno, ahí está lo que usted responde. Santos de California, antes de que nos llegue la pausa, porque tengo que hacer una carrera contra el tiempo aquí. Santos, adelante. Sí, claro que sí. Buenas tardes. Yo le quiero hacer, no una pregunta, sino una observación al padre. Oiga, yo de verdad, yo no parece un padre usted, oiga. Habla con tanto odio, con tanto coraje. Yo sé que la situación allá está muy, muy fea. Pero de verdad que usted, en vez de calmar las cosas, usted está incitando más a la violencia. Lo que está haciendo usted está haciendo otra revolución. Estoy incitando a que saquen su orgullo, a la gente que despierte. Todos están endiosados con los templarios. Todos estaban colaborando con ellos. Todo el mundo estaba colaborando con ellos. Usted nunca ha sido, le ha secuestrado a un hermano. Usted se la ha pasado allá en Estados Unidos con su a gusto. A mí yo tengo que... No a gusto, no, perdón, no a gusto. A ver, viene una pausa. Viene una pausa, por favor. Viene una pausa, Santos y padre, si me permite. Viene una pausa y si gusta, padre, aguantarnos. Esta es más breve. Regreso, por favor. Estoy aquí de regreso y voy a Patzingán con el padre Gregorio López. Le decía Santos de California, padre, que no parece usted padre y que está exacerbando más la violencia, echándole leña al fuego. Usted le estaba respondiendo. Adelante. ¿Padre? Padre, estamos de regreso. ¿Cómo no? Padre, entonces... A Santos le respondo. A Santos, sí. ¿A Santos le respondo? Sí, por favor. Mire, me dice que incito a la violencia. No, es que mire, yo no he aprendido a decir las cosas maquilladas. Dile a Santos que venga a mis misas. No porque yo lo diga, pero yo donde voy abarroto las iglesias. Porque me gusta decir las cosas como son. Al pan, pan y al vino, vino. Eso de andarle maquillando las cosas y decirle bonitas, no soy yo. No soy de ese partido de eso. A cada cosa hay que ponerle su nombre. Pero si hablo fuerte es porque sé del dolor y lo conozco en carne propia. A mí me han secuestrado hermanos y he tenido que sacárselos a los secuestradores desde las cuevas. he tenido que ir a negociar y a sacárselos desde los pantalones, con los pantalones. Hace poco me secuestraron a mi hermano y el mismo secuestrador se impresionaba, me decía, padre, usted trae armas. Y me escucharon, me tumbaron hasta los calzones para ver que no traía un arma. Usted tiene, trae un arma escondida, porque me está, o sea, para meterse hasta acá, con entero sin seguridad, es porque usted trae algo. Le dice, sencillamente, amigo, traigo dos cosas que usted también tiene. Y eso no lo digo yo, y por eso me animé a venir. Segundo, porque habla mi idioma, porque nos podemos entender. A ver, Santos, ¿quiere agregar algo, Santos, usted, para decirle algo al padre? Porque hay mucha gente llamando, nomás quiero que usted pueda decirle algo más. Sí, algo muy corto. Bueno, yo sé la situación que está pasando toda la gente de Michoacán, está muy fuerte. Mi esposa es de Michoacán, mi esposa es de Uruapan, okay, yo sé, y ella le han matado parientes también. Pero no por eso vamos y voy a agarrar un rifle y voy a matar a la gente que hizo eso. Para eso están las autoridades, para eso existen las autoridades. Okay. Santos, es que usted no, yo no agarré un rifle, no voy a ir a matar. Yo mañana, de hecho, tengo un levantamiento, pero es con el Rosario. Mañana podemos trazar el Rosario toda la tarde la gente. Pero la federal tiene que hacer lo suyo. Pero tengo que poner a la gente también que colabore. La gente aquí en La Patina no habla, tiene miedo. Tengo que darle certeza de que el gobierno está trabajando, es leal, que hay fuerzas armadas derechas. Estamos orando y te invito a que ores. Y si tienes unos 1,000 rosarios, mándamelos. Hazme el favor. Ocupo 10,000 rosarios para mañana. No ocupo armas, no ocupo parque. Ocupo rosarios. Ocupo que la gente rece. Y que no solo se ponga a abrir el hocico. Quiero gente que empiece a rezar. Y no invito a la violencia. Y los templarios, ciertamente, tienen que salir porque son criminales. A un hombre que se haya prestado, que haya agarrado un rifle y haya asesinado y haya secuestrado, tiene que irse o someterse a la ley. Pero no quiero la muerte de ellos, tampoco. Quiero la conversión, yo estoy pidiendo por la conversión de ellos. ¿Sí? Pero un criminal no, nunca se va a someter así libremente. Es decir, que tienes que abatirlo. Padre, pero sí se entiende. Oiga, padre, sí se entiende, yo entiendo lo de Santos, porque usted al principio no me dijo así, me dijo, a estos hay que matarlos como perros. Usted dijo, y eso sí sonó fuerte, le dije. No, es padre Goyo, o sea, entiéndalo bien. Lo voy a poner fácil, te lo voy a poner para ti y para Santos. Yo soy el que estoy dirigiendo ahora el equipo de fútbol, pero yo no voy a tirar el penalti. Estoy diciendo cómo se tire. ¿Quién lo tire? Ni cómo se tire. No. Yo dirijo esto desde fuera, pero no soy el que tire el penalti. Hay quien tiene que hacer, el juez, el abogado, está cada quien tiene su función. Yo tengo la mía. La mía hoy es ser conciencia y dar credibilidad a las Fuerzas Armadas de que sí, están trabajando bien, y espolearlos. Como un caballo, si no camina, hay que meterle la espuela y metérsela en el ijar, no en la frente. Bueno, mire, hay más gente. Con los gobiernos federales es metiendo las espuelas en el ijar del caballo para que camine, y camine recio. Déjeme pasar con Luis de Los Ángeles, padre. Quiero acciones. Padre, deje de pasar con Luis de Los Ángeles, que le quiere decir algo. Matar y eso le corresponde a quien le toque, y a quien... Bueno. Le tiene que hacerlo. Si todos se convirtieran a Santos, a ti, si todos se convirtieran, qué bueno. Yo estoy llamando a la conversión también, aquí en público, le estoy llamando un ultimátum a los templarios a que claudiquen. De hecho, en esta tarde han venido chiqueros a decirme, padre, me uno al pueblo. Ok, me uno, pero me van a trabajar si un mes limpiando la ciudad. Con un cartelón, fui chiquero, fui tarugo y me arrepiento. Sí, no nada más me arrepiento y ya. Tiene que tener una pena. Sí, padre. Tengo a Luis de Los Ángeles. ¿Le quiere decir algo Luis de Los Ángeles? Adelante, Luis. A Rubén, buenas tardes. Buenas tardes para ti, buenas tardes para el padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Rubén, yo creo que también en este caso, pues, hay que vivir la situación en carne propia. No es nada más de decir. Yo la expresión que noto del padre es de que, pues, el padre está dolido, está frustrado, porque... Dicen que lo juzgan, lo cuestionan por lo que él dice, pero hasta ahorita el gobierno y las autoridades no han hecho absolutamente nada. Ahorita fue el ejército y fue la judicial, fue la federal, la Michoacán, y hasta ahorita no han ido exactamente a donde están los delincuentes. Entonces la gente está dolida, no está harta, la gente está dolida, por eso está levantada en armas, Rubén. Entonces yo lo entiendo, sí. El padre está hablando como hombre porque está hasta la coronilla, me imagino, de ver llorar a tantas mujeres, a tantos hombres, a tantos padres, a tantos hermanos, a tantos cuñados. Es difícil, o sea, hay que vivirlo en carne propia para poder no juzgar, sino cuestionar lo que están haciendo en Michoacán. Hasta ahorita no ha habido un hombre o un personaje que diga las palabras y que se haya levantado como lo hace el padre. El señor Mireles ha hablado por su gente y ha levantado la voz y ha levantado la cara, ¿sí? Y muchos lo cuestionan por su levantamiento. Pero es justificable, Luis, Rubén. Luis, porque te interrumpo. Yo lo entiendo, Luis. Yo lo entiendo. Nomás, padre, ¿nos aguanta todavía para el siguiente corte? Es breve, no es muy largo. ¿Sí? Ah, perfecto. Creo que va a durar como 3 minutos y medio. Entonces, gracias, Luis. Yo entiendo eso y voy a continuar con otras personas. Hay una larga lista aquí de personas que quieren preguntarle. Oiga, padre, yo adelanto una pregunta. Hoy está saliendo nuevamente algo que no es nuevo, pero que vinculan al hijo del gobernador Vallejo con los templarios. O sea, por un lado ya nos dijo del perredista hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, otro hijo, el del gobernador actual, vinculado con los templarios. Le tomo su opinión al regresar, por favor. Vamos a hacer la pausa. Regresamos. Estoy hablando con el padre Gregorio. Muchísimas personas nos están llamando que quieren participar en el programa. Ojalá pueda yo sacarles a todos antes de que se despida el padre. Eso, amigos, pues no paran las llamadas de la gente. Voy a ver si puedo sacar todas. Y déjenme ver, porque se me hace que el padre está aprovechando los comerciales para dar declaraciones a otros medios que le llaman de Europa, etcétera. Padre, ¿se encuentra ahí? Eso. Okay. Padre. Aquí estoy a la orden. Ok, perfecto. A ver, padre, yo antes de ir a la pausa le hacía una pregunta. No es nuevo, pero lo están publicando ahorita varios medios, entre ellos el periódico 24 Horas, el diario que se llama Sin Límite. Dice, vinculan al hijo de Vallejo con los templarios, alguien que le dicen el Gerber, Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, vinculado con los templarios. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Usted qué sabe de esto? Lo que usted sabe, sé que el hijo del gobernador es ese rama, ese grupo delictivo, no lo conozco, sé, así como sé lo de oídas, pero sé fechorías. Aquí un señor de Patzingán fue a llevar una camioneta a un lote de carros, una camioneta muy bonita. Cuando llegó, dice, pues que me la quitaron. Pues no te puedo decir quién es, quién, y después lo ve en la camioneta, el Gerber manejando la camioneta, la unidad de 700,000 pesos. Se le llevó a base de pistola. Se le quitó al lote de carros a base de pistola. Soy el hijo del gobernador y se cayó el hocico. Eso es cuestión, pues, que se corra acá en el pueblo. ¿Qué tanto es de verídico? No lo sé. Tengo a Claudia. No. Hay una denuncia. Tengo a Claudia de Los Ángeles, le quiere hacer alguna pregunta, comentar algo. Vamos con Claudia, que lleva, pues, híjole, 40 minutos esperando. Claudia, le escucha el padre desde Apatzingán, Michoacán. Adelante, Claudia. Sí, primero que nada, felicitar a los dos por el programa y por representar el padre a muchos michoacanos que, la verdad, ya estamos cansados de estar oyendo historias de toda la impunidad que hay en el estado. Y que gracias a los medios de electrónicos, los michoacanos están recibiendo en Michoacán, porque allá se están filtrando noticias de que ya está mejor, que el ejército ya entró, están aparentando como que ya hay tranquilidad en medios internacionales también, pero realmente no se sabe, que incluso están circulando en unos medios de comunicación que ya capturaron a uno de los líderes de los Caballeros Templarios. No sé qué tan cierto sea eso. Le contesto. Adelante, Claudia. Claudia. ¿Perdón? Claudia. Se llama Claudia. Sí. Claudia. Te digo, del día que vino Vallejo, ha habido cambios de 360 grados. Llegó un aparato burocrático, aparentemente un teatro, pero anoche hubo una reunión donde hicimos cambio. Yo fui eligiendo a la gente con efectividad. Y le estoy poniendo pruebas de tiempo. Por ejemplo, pongo a una gente en una colonia y le digo, a ver, lo que veas, menciónamelo, denuncia anónima. Y le digo, en 10 minutos, en 5 minutos están llegando al punto donde le estamos indicando. Si ven un chiquero, si saben de algo, tienen que moverse en 5 minutos, máximo 10, 5 de error. Y si no, tienen que irse. Y así se les ha puesto de fácil. Están resultando. Mañana, lo adelanto, tenemos que ir casa por casa. Y una vez lo digo a todos los centrales que están en la ciudad. Casa por casa, aljibe por aljibe, levantando los colchones. Si son una cucaracha templaria, tiene que levantarla. Ya no le gustó a Santos, le voy a mencionar pues otra palabra. Pues van a levantarla y echar agua bendita, pero que se la lleven. Con agua bendita, pero que se la lleven. En Apatzingán no queremos templarios. Y si hay el que defiende un templario, pues me suena asqueroso. Hoy en Apatzingán ya fueron los niños de la escuela. Hoy ya salieron a los comercios. Hoy ya se respira tranquilidad. Es curioso, es la primera vez que veo los policías montados en una motocicleta, siguiendo chiqueros. Hoy la primera vez que veo, y para que te subas a una moto, está muy arriesgado, ¿eh? Es que tienes ya certeza de que hay tranquilidad. Hoy comienza, y yo mañana voy a salir con sotana por toda la calle Constitución, repartiendo volantes, diciéndoles que el del teléfono de denuncia anónima. ¿Sí? Varios números. Y diciéndoles que le demos confiabilidad a las policías. Sí. Oiga, padre, ¿sí? Nomás hay que decirle a la audiencia que... Hoy pueden venir. Yo le diría a los norteamericanos, vénganse. Y me llaman, yo los escolto, yo los acompaño aquí en la ciudad. Aquí hay certeza ahorita. Pero no basta eso. No basta haber encontrado ya la solución a la enfermedad. Necesitamos ahora ir a buscar a los delincuentes. Te pongo un caso, yo ya sé cuál es mi enfermedad, cuál es la medicina, pero no me la estoy tomando, no me voy a aliviar. Si el médico ya encontró el tumor canceroso, ahora hay que extirpar ese tumor. Hay que arrancarlo, aunque duela. Pero es el gobierno que tiene que hacerlo, extirpar a estos delincuentes. Padre, ¿me permite tantito, padre? Nomás quiero decirle a la audiencia que hemos buscado insistentemente a Guadalupe Santa Cruz, encargada de comunicación social del estado de Michoacán. Le solicitamos una entrevista que nos concedía para cuando fue, hace ya varios días. Bueno, ya no nos toman la llamada, ¿eh? O sea, hemos buscado al gobierno de Michoacán para que nos dé su versión. Vamos a pasar con Marta de Ontario. Marta de Ontario, adelante, Marta. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Felicitarlo a usted y al padre. Y estoy, pero sorprendida de que todavía hay padres con los pantalones bien puestos, como este padre. Y yo pienso que no hay mejor ejemplo que el que está dando el padre, que de ser un buen pastor. ¿Sí me escucha? Bueno, gracias, Marta. Sí, déjeme pasar con Joel ahora a Houston. Repito, te voy a aclarar. No es que Gregorio está muy listo, a lo mejor soy el más tarugo de todos, no es porque tenga muchos pantalones, a lo mejor es el que tengo menos, es porque estoy harto, porque aquí estoy jugando un papel importante. La Iglesia Católica es la única institución creíble hoy aquí, y si esta madre, la Iglesia es una madre, y si esta madre no hace nada por los hijos, es una madrastra, así. Si hoy un pastor no levanta la voz por sus ovejas, no es pastor, es un asalariado. Si cuando un pastor ve venir a las ovejas, no da la cara por sus ovejas, es un asalariado. Y a mí se me ha encomendado este trabajo. Pero además de que supe que tenía que correr riesgos. Si mi señor ha corrido riesgos, yo tengo que correrlos. ¿Sí? Padre, ¿me va a aguantar al siguiente corte? Viene otro corte, padre. ¿Me va a aguantar? Sí, me va a aguantar. Perfecto. Y voy a regresar con Joel, Ernesto, Pablo, Sofía, Leo de Miami. Está la casa llena nuevamente. Regreso con el padre en vivo desde Apatzingán. Gracias, estamos de regreso y déjeme asegurar nada más que está en la línea el padre. Padre, ahí sigue, ¿verdad? ¿Padre? Padre Gregorio, estamos de regreso de la pausa, padre. Sí. Perfecto, mire, Joel de Houston, nos llaman de Houston, Joel. Vamos con él. Adelante, Joel. Está el padre aquí. Gracias. Padre, felicidades y mil disculpas por la doble moral. Que no le quiten las palabras que usted ya dijo. A mí se me envenenó la sangre también. Yo soy secuestrado. Vengo huyendo de la injusticia desde hace 13 años. Soy indocumentado. Por salvar a mis familias y por meter a la cárcel a los secuestradores, el Ministerio Público y el gobierno le dio todas las direcciones mías y de todos mis familiares a los secuestradores. Mi sangre se envenenó. Sí, maten a los perros. Y mil disculpas bueno, por sale. La moral, padre. Usted dijo bien. No, bueno, ¿por qué lo limitan? ¿Por qué lo limitan? Él es hombre antes de ser sacerdote. A ver, ¿qué opina usted, padre? Gracias, Joel, gracias. Mira, arde la sangre cuando sabes que quien debe impartir justicia hace un juicio de esa manera. ¿Sabes qué? Es doble pena para esos ministerios públicos, que aparte de no ejercer la justicia, condenan o revela los datos de un secuestrado. En Apatzingán, a los ministerios públicos están al servicio del cártel de la muerte. Yo por eso estoy pidiendo que salgan los ministerios públicos. Todos los policías, toda la cuestión, todos los la autoridad, todo quien tenga que haber ejercido justicia y no lo hizo, tiene que irse. Si usted, pongo el ejemplo sencillo de un partido de fútbol, si usted no está jugando, siéntelo a la banca, no puede seguir jugando, que no ocupe el lugar de balde. Así. Yo estoy exigiendo, de hecho mañana tenemos a las 6:00 p.m. una reunión, quiero fundar una organización civil que se llama Cristos, con doble C. Cristos es Consejo Ciudadano Responsable de Implantar un Sano Tejido del Orden Social. Cristos. Necesito 100 hombres de Apatzingán. Los 100 hombres que tengan valía. Los 100 hombres que les quede dignidad. Que los 100 hombres que tengan valor. Los 100 hombres que tengan coraje todavía. Si me matan a mí, muero contento, sabiendo que estamos luchando por una causa justa, por la paz y la justicia de esta región. Quiero que un grupo de Cristos que se van a dedicar a evaluar y a poner en la balanza al presidente municipal y a todos sus achichincles. No vamos a matarlo, no. A mí no me toca eso. Pero sí me toca exigirle a la autoridad que si tiene que... El que tenga que cantar, que cante, y el que tenga que bailar, que baile. Nada más. No estoy a Santos y a quien me está criticando, no estoy pidiendo nada. Yo estoy pagando a esa gente para que esté ahí. Yo estoy pagando impuestos, soy ciudadano. Tengo derechos. Es que hasta ahora no hemos sabido cuáles son nuestros derechos ni nuestras obligaciones. Yo comparo a la gente de Patrimonio, perdón, porque voy a ofender a los perritos, como una mascota que está bajo la suela del amo, con una jaquima para que no ladre. Lo hago a la izquierda o derecha, le doy de tragar a la hora que quiere. Aquí en Apatzingán se dice qué día debes de comer y qué día no. El lunes tienes que trabajar, el martes y el sábado. Pero ¿quién le va a comer el jueves y el viernes? Aquí trabajamos al día, vamos al día. Estamos en una situación caótica, en un estado caótico. Padre, déjeme pasar con Sofía, que lleva mucho tiempo. No nada. Un hombre padre. Que no reclama sus derechos es nada. Un robot no reclama. Yo no soy robot. Dijo alguien, yo antes de ser sacerdote soy hombre. Les digo, me revelo algo grave. Me han amenazado con que traigo el ministerio. Por estar haciendo esas declaraciones. Lo asumo con responsabilidad y con mucho gusto. Si se me quita el ministerio, con mucho gusto acepto la renuncia. Porque sé que estoy cumpliendo mi deber. Y no aspiraría a ningún puesto de poder, no, me retiraría mi rancho. Yo soy ordeñador. El fin de semana, cuando tengo día libre, me voy a ordeñar, a cortar limón también. Yo también agarro mi garrocho y me voy con la gente, con las camionetas, a cortar limón. No es cierto que les cobran por cada red y cada caja que cortan. Tenemos que pagar 5 pesos por cada kilo, por cada red que estás cortando. Yo también he tenido que meter camuflado ante la raza para que no me ubiquen. Y es porque tengo los pelos en la mano. No soy un cura de sacristía. Mi llamado de gobernación que me calle el hocico. Así me dijeron. Que quieren que vaya a la sacristía a rezar. Eso es lo que quiere el gobierno. Sobre todo el gobierno de Michoacán, que está coludido con caballeros templarios. Ellos quieren que los curas no hablemos. Pero si hay una institución en todo Michoacán que no está coludida con los templarios, es la iglesia. Y tiene la obligación de hablar. porque es la única que no tiene deudas con nadie. No le voy a pedir a un ministerio público, a los mismos medios de comunicación. En Apatzingán hace una semana no se hablaba de templarios. Había necesidad de decir un hombre armado, un hombre de la delincuencia organizada, pero nunca hablaban de templarios, y hoy ya están hablando. Es hora de ponerle apellido, nombre y apellido a cada cosa. Padre, tengo a Sofía de California y después voy con Ernesto a Houston. Y usted me dice cuándo quiere parar, porque pues hay mucha gente llamando, pero también tengo otro tema para más adelante. Pero adelante, Sofía. Sí, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Ah, sí, mire, quería felicitar al sacerdote. Realmente es muy refrescante escuchar personas con esa determinación y con ese valor. Capitán, ya era una reunioncita en un programa a la radio, al aire. Sí, Sofía. Ya era tiempo de escuchar personas así. No estamos acostumbrados a escuchar personas con tanta determinación. Y en mi opinión, el sacerdote tiene es un ser iluminado. Tiene el corazón iluminado, tiene el alma de un líder. Muchas felicitaciones y nunca cambie, sacerdote, por favor. ¿Escuchó, padre? Gracias. ¿Escuchó? Ahora déjeme ir tantito a Ernesto, que lleva 48 minutos sí. Esperando en Houston. Gracias. Por favor. Gracias, Sofía. Déjeme ir allá a Houston, a ver si puedo sacar rápido todo, pero para que usted concluya. Ernesto, vámonos a Ernesto, por favor, amigos. Gracias, Ernesto de Houston. Bueno, buenas noches, Rubén, para ti. Buenas noches. Quiero felicitar al padre ante todo. Le doy la razón 100%, tanto como la parte de civil mundano, como la parte espiritual. Y para aquellos que están diciendo que es padre, pues cristiano, no debe hacer eso. Le voy a decir que en la Biblia Dios llamó a grandes hombres cristianos a dar el paso a sacar adelante a su pueblo y a defenderlo, como a David, a defender y a pelear, a Saúl. Y muchos hombres como Samuel, y que sacó al pueblo adelante también. Entonces, en la Biblia, sí, debemos... Gracias, Ernesto. Le agradezco mucho. Déjeme ir a San Antonio de una vez, Pablo. Algo muy breve para que el padre pueda responderles a todos los que ahorita... Pablo de San Antonio. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, solamente noches. Quería felicitar a este señor... yo de antemano le digo, yo no soy católico, pero lo felicito a este señor que ha tenido los suficientes pantalones para empezar a hacer algo. Ya es tiempo de que alguien haga algo, porque oír desde acá lo que está pasando allá en nuestra tierra es triste, y la gente que está viviendo allá es la que sufre. Solamente los cobardes son los que dicen que no haga nada. Recuerden la historia, Miguel Hidalgo fue el que encabezó la libertad para México. Así que no se les haga algo nuevo, señores. Si no es el presidentito que está escondido allá en Los Pinos, él debería andar haciendo eso y encabezando estas cosas. Desgraciadamente son gente cobarde, que no hacen nada. Y qué gracias, bueno, Pablo. Señor, gracias. Haga. Gracias, padre. De este segmento me quedan como 45 segundos. ¿Se queda el otro para que concluyamos en el otro? Está bien, pero... Y dígale algo a Pablo y a estas personas. Sí. No pretendemos nada hacia adelante, sencillamente es hoy aquí. Miguel Hidalgo y Morelos, que fueron héroes, fueron líderes. Nosotros no somos más que un hombre mortal, común y sencillo, que no tenemos miedo, tenemos hartazgo, cansancio. Yo tengo 2 años. Llegó la pausa, padre. Llegó la pausa. Regreso con usted para terminar en el siguiente segmento y concluir y dejarle que atienda las otras entrevistas. Gracias, regresamos en vivo desde Apatzingán. De regreso, logro entender y escuchar, es así, ya va el fade out, ¿no? ¿Qué se llama? Logro darme cuenta que el padre está atendiendo también otras entrevistas. Agradezco mucho que no nos haya cortado. Estamos aquí en vivo, está dando otras entrevistas. Déjenme asegurar que ya está ahí. Padre, ¿ya me escucha nuevamente? ¿Padre? ¿Gregorio? ¿Padre, me escucha? ¿Aló, padre? Pármelo. Estamos aquí, padre, ya de regreso. Padre Gregorio. Mira, ahí está hablando, y a mí no me gusta escuchar conversaciones ajenas, eso lo dejamos a la National Security Agency. Ah, va a ver el chascarrillo. Padre. Bueno, ¿qué les parece si voy a... Déjenme ver quién lleva aquí más tiempo esperando. Leo de Miami, Pablo de San Antonio. Padre, está ahí. Padre, estoy al aire nuevamente. Aquí estoy, mire, ya nomás en este bloque, si gusta, para que pueda usted atender, paso dos llamadas más, que sería la de Leo de Miami, y Homero de Los Ángeles, y las conclusiones que usted quiera dar, y responder a la gente. Leo, adelante. Adelante, sí, saludos por el programa, excelente programa, hacía falta otra hora más, dos, tres horas más. Miren, este movimiento tiene dos aspectos, el aspecto, digamos, de la buena voluntad del padre, sí, pero toda persona que surge como héroe, casi siempre está, vamos a decir, que hay intereses creados, puede ser alguna empresa, puede ser alguna ideología. Yo quiero saber si el padre, contesta alguna ideología, espero que no sea comunista, hay que recordar lo que nos pasó en Chiapas con el abandono del gobierno, donde salió Rafael Guillén de Tamaulipas, lo llevaron a Cuba 10 años entrenado y regresa a Chiapas como su comandante Marcos. ¿Qué garantía él nos da de que no hay una ideología comunista de Cuba o de otro tipo que esté tras él, apoyándole, que él sea solamente la cara visible de ese movimiento? Escucho por a ver, ahí está. Gracias, Leo. Ahí está la pregunta para usted, padre. Si tiene usted alguna ideología detrás de su... Si yo estaba apoyando alguna ideología. Él quiere ver si usted, detrás de esto hay alguna ideología política. Y por ejemplo, le ponía... De lo personal, de mi persona. Sí. Pregunta él. Sí, pregunta él. No, señor, nosotros estamos, es más, no estamos en contra ni siquiera de, estamos en contra de la violencia, estamos en contra del secuestro, en contra de las extorsiones, de la muerte, entre todo. No estamos a favor de ninguna ideología, mi ideología es Cristo, y si Cristo estuviera hoy aquí, haría lo mismo. Si Cristo está a favor de la vida, a favor de todo aquel, veía a un lisiado, lo purificaba, la luz de pronto lo limpiaba, a un ciego le daba la vista. ¿Sabes? Nosotros estamos a favor de todo lo que es vida, todo lo que es el derecho, todo lo que es, nosotros, así con mucha humildad, pues yo, aparte, pues tengo una, he estudiado antropología teológica, sabemos qué es lo que queremos. Mi único ideal es Cristo, no es ningún partido político, no es ninguna, un cártel o una paga, no, entonces casa recompensas, no, es más, les confieso, mi salida está a punto, después de que termine esto, tengo que salirme de la diócesis, tengo que irme a, y ya tengo de voy, y lo digo, claro, voy entre la sierra de los Mijes. Voy, hay una prelatura entre los Mijes, en la Sierra Alta de Oaxaca, una tierra más pobre de México, por donde llega ni la escuela. Ya tengo ya el nombramiento para allá. ¿Cuándo me voy? Cuando no haya templarios en la Patzingán. Pero señor, nomás quiero decir una cosa, yo la lucha no la tengo de ahora. Vaya usted donde estuve en Padre Parro con Dos Aguas, metí 18 microempresas, tengo las mejores purificadoras del estado. En esa comunidad, y no son mías. Para este señor que piensa en ideología, que tengo la mejor purificadora del estado, la tienen 10 viudas. Las 10 mujeres que tenían que sufrirle más en un pueblo, yo les puse una purificadora de agua. Tengo una deshidratadora de fruta de toda la región, en la parte este de la sierra. Por favor, pues solo sabía que celebramos misa, pero tengo trabajo detrás de... Hoy me subió un tarugo que yo tenía una violación de un niño de 4 años, una niña de 6, con una demanda federal en San José de Gracia. Yo ni San José de Gracia conozco. Y un hombre y apellido de los niños, que lo vi por 1,000,000 pesos por que me liberaran porque era un pedófilo. O sea, hay gente que habla porque tiene un perro ladra, pero hay gente que no sabe ni lo que dice. No me quiero dar baños de pureza, pero... Hemos trabajado como iglesia y me puedo morir contento. feliz porque he cumplido mi trabajo. Bien, padre. Tengo una última llamada que le dije. Además de agricultores, estamos trabajando hoy. Sí. Padre, Homero de Los Ángeles, que sería la última llamada que... recursos federales para poner sistemas de riego en los limoneros. Eso no lo sabe ese señor, pero no trabajo por una ideología, trabajo por una gente. Yo no trabajo por una iglesia de paredes, de ladrillos. Yo trabajo por una iglesia que tiene hambre, que tiene sed, para una iglesia que sufre hoy. Nada más. Muy bien, padre, pues ya agotamos, ya no voy a poder pasar la última llamada, Homero, lo siento, porque el padre está atendiendo otras llamadas y tengo una invitada desde la Ciudad de México para hablar de un gran tema también, muy importante. Pero padre, le agradezco muchísimo todo su tiempo que nos ha brindado para interactuar con la audiencia. Gracias, cuídese mucho, padre, y gracias por la entrevista. Adiós. Gracias por la entrevista. Bien, a ver si me da tiempo que haga un comentario. Homero, que lleva también mucho tiempo esperando, Homero, pero ya no puedo interactuar con el padre porque, de hecho, nos dio muchísimo tiempo. Tiene usted un minuto, Homero, adelante. No me gusta decir esto acerca del padre, yo soy católico. La cosa con el padre es que Nazario y la tuta tienen allí en Apaxingán 20 años y no ha hecho, o sea, se está diciendo aquí, se está ahí diciendo sus baños de presa que es el libertador y ese por ahí, Nazario, que ya está muerto, pero él dice que no, pero ok, pues, está bien. Tienen 20 años en Apaxingán y no han hecho nada. Ahora que está el ejército y la policía federal, así andan todos ahí avalentados y todo eso ahí. Los únicos que han hecho algo por México es el ejército. Deberíamos de honrarlos y respetarlos. Los únicos que han peleado con los Zetas es el ejército, nadie más. Los únicos que pelean con los caballeros es el ejército. Ahí está su opinión al aire, Homero. Me llegó la pausa, lo corto porque llegó la pausa. Gracias por su opinión. Y cambiamos de tema porque al regresar tengo otro asunto con ustedes. Amigos, aquí de regreso les confieso que yo creo que bajé de peso ahorita de la conversación con el padre. Es que es muy intenso y entiendo que no es lo mismo vivirlo desde aquí que vivirlo desde allá y viendo todo lo que han visto por allá. En fin, qué difícil situación, pero ahí está. Espero que sea útil para entender, escuchar cómo piensa un protagonista sin duda importante, un actor social importante en estos momentos dramáticos de lo que está viviendo el estado de Michoacán, y escuchamos los testimonios de muchos de ustedes. Ayer les estuve hablando acerca de el acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, en inglés el TPP, Trans-Pacific Partnership, asumiendo que en tanto no es un tema sexy, como dicen por ahí algunos productores, así que jale gente, que dé ratings, pues resulta que no está precisamente muy presente, pero sobre todo no está presente porque no quieren que se sepa. Se ha venido negociando en secreto, les dije, y sin duda es algo que estaría afectando, ¿no? Porque luego dicen, a la gente hay que darle lo que la gente les afecta, ¿no? Lo que a la gente le interesa, sí, pero hay que ponérselo en perspectiva para que la gente se dé cuenta de cosas que se están manejando tras bambalinas. Bueno, miren, el día de ayer yo les decía que hay una presión, pues, para que esto sea pasado en el Congreso de los Estados Unidos con lo que se conoce como el Fast Track. Es decir, buscarle ahí un caminito corto, ¿no? Lavándose un poquito las manos de la responsabilidad del Congreso para que el presidente, en este caso Obama, pueda hacer lo que quiera. Un atajo, pues, para que pase rápidamente. Bueno, pues, Larry Cohen, presidente de Communication Workers of America, el día de ayer le dijo esto a los legisladores de los Estados Unidos. Vamos a escuchar el audio. ¿Aló? We recognize that we are living in a global economy. But we must ensure that our trade framework serves our national goals and measure those results. We can't delegate the responsibility to achieve those goals to private or secret negotiations or appointed officials without meaningful democratic control. Reconocemos que vivimos en una economía globalizada, pero debemos asegurar que nuestros tratados sirvan a nuestros objetivos nacionales y evaluar los resultados. No podemos delegar la responsabilidad de obtener esos objetivos a negociaciones secretas o exclusivamente privadas o a funcionarios elegidos sin un control democrático importante. Tengo en la línea telefónica a la analista Laura Carson del Center for International Policy, que tiene su sede en Washington, pero ella es la directora de la sección Américas, que tiene su sede precisamente en la Ciudad de México. Laura, muchísimas gracias por aceptar esta llamada telefónica para hablar sobre este tema tan, tan importante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias a ti, Rubén. Primero que nada, Laura, quieren pasar esto en fast track en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué comentario te merece? Eso sería un error muy grave, por algunas de las razones que ya mencionaste. Primero, fast track lo que quiere decir es que el Congreso solo puede votar sí o no. Y ese es un tratado que, primero, no tenemos información. Es muy poco lo que tenemos y tenemos algunas filtraciones, pero lo han manejado, como dices, como secreto. Y segundo, es muy profunda, son muy profundas sus implicaciones a la vida económica y social de nuestras poblaciones. Uh-huh. Y esto no se puede hacer sin una revisión a fondo, y el público y el Congreso tienen derecho a hacer ese tipo de revisión. Si hay un fast track, no hay oportunidad para hacer esto, y nosotros vamos a tener de repente como ley un tratado que ni siquiera conocemos. Dice la activista Lori Balak, acá en los Estados Unidos, lo dijo en un programa que se llama Democracy Now! De Amy Goodman, hace ya algunas semanas. Dice, no es, como están diciendo, un tratado de libre comercio on steroids, con esteroides. Es un caballo de Troya para el dominio total de las corporaciones. ¿Tú qué opinas? Yo creo que va por allí. Nosotros que conocemos bien aquí en México y ahí en Estados Unidos también los resultados a 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hemos visto unos cambios muy profundos, sobre todo que implican una erosión de las condiciones de trabajo. No es casualidad que los que se están parando para poner una alerta sobre este tratado son de los sindicatos, de las uniones y organizaciones de trabajadores. Este es un tratado que ya no se trata mucho de comercio, porque estamos hablando de países que ya tienen tratados de libre comercio, sino de una serie de otras cosas que tienen que ver con propiedad intelectual y que tienen que ver con esta capacidad de las corporaciones de ir donde sea más barato y con menos restricciones laborales y ambientales para la producción. Y esto afecta a las comunidades de producción, afecta a los trabajadores que producen estos bienes y afecta a la comunidad alrededor. Déjame decirle a la gente los países que son: Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y México. Me queda como minuto y medio antes de ir al corte. ¿Es verdad que esto es, que se está buscando para frenar la eventual hegemonía económica mundial de China? Sí, está pensado en este sentido. O sea, que están haciendo un bloque en el Pacífico pensando que en el futuro, y esto ya es una realidad, que China va a ser la competencia más grande que tiene Estados Unidos en el mundo. El problema allí es que en lugar de pensar en construir relaciones de comercio, de inversión y de condiciones de trabajo y producción justos en todo el mundo, están tratando de amarrar un bloque para competir con China, básicamente desde los intereses, otra vez, de las transnacionales. O sea que desde ese punto de vista. Estoy hablando con Laura Carson del Center for International Policy. Ella dirige la sección Américas, precisamente desde México. Me estoy acercando a la pausa. Estamos hablando acerca de algo que, pues, a mí como periodista me interesa que la sociedad conozca, escuche estos puntos de vista sobre algo que tenemos muy poca información. Regreso con Laura Carson. Ella está en vivo en la Ciudad de México. Tengo algunas llamadas ya por aquí de José de Houston. Espero que sea sobre el tema. Si no, no la voy a pasar. Sí, tiene que ser sobre este tema, porque si no, se me descuadra el asunto. Regreso, Laura, espérame tantito, gracias. Aquí de regreso, y Laura Carson, del Center for International Policy, sección de Américas, desde México, nos habla acerca de este acuerdo. Repito que ojalá ustedes, como audiencia radio escuchas, se tomen la molestia de investigar acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica. Laura Carson, con los datos que tenemos de los 20 años del Tratado de Libre Comercio, cuyas promesas, y esto no es algo que se puede medir, ahora sí que aquí sí, objetivamente se puede medir, los resultados no se han cumplido. Uno esperaría que un país como México, por ejemplo, que no le ha beneficiado a la gente y que tenemos bola de problemas sociales y el campo desmantelado, en fin, todo eso que nos ocurrió con las falsas promesas del TLC, esperaríamos que pues ya no le entraran a este tipo de cosas, ¿no? Y ahora resulta que le están entrando a esto junto con Perú, con Chile. O sea, ¿qué quiere Chile? ¿Qué quiere Perú con Ollanta Humala? ¿Y qué quiere México ahora también con el señor al entrarle a este acuerdo? Cuando vemos ahora a 20 años los resultados del TLC, lo que vemos son unos resultados pobres en términos de crecimiento en México, de un aumento en la pobreza y de las condiciones de trabajo. Pero no hay que perder de vista que sí hay personas que han ganado, y han ganado mucho. Y este grupo del 1% de todo el mundo, y que en México es muy, muy fuerte, ha tenido muchas ventajas de las privatizaciones y de los términos y la concentración de riqueza bajo el TLC, porque los TLC son famosos por desigualdad. Eso es lo que generan en los lugares en donde hay. Entonces es este mismo grupo que gobierna y que tiene el poder, que está promoviendo el nuevo tratado transpacífico. Y ese tratado es un TLC Plus, que llevamos tiempo hablando de que hay presión para esto, incluso que hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Meade, estaba en los Estados Unidos y anunciaron que no van a renegociar el TLCAN. Y la razón es porque ellos ven claramente que no hay necesidad, que en este momento de tener un transpacífico va a ser la manera de profundizar los aspectos que dan privilegios a las cooperaciones transnacionales dentro de lo que antes fue el TLCAN. Es decir, que supera el TLCAN en precisamente muchas de las áreas que han tenido peores impactos aquí en México. Laura, cuando tuve la oportunidad, la única que he tenido, cuando era candidato Barack Obama, aquí en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista. Uno de los temas que tratamos era el Tratado de Libre Comercio, porque él en ese entonces se oponía a un Tratado de Libre Comercio con Colombia, y tú me refrescarás, ¿cuáles eran los otros dos países? Se oponía. Entonces, cuando hablamos Corea de... Corea y Panamá, exactamente. Y cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio en su evaluación para plantear el problema migratorio, Barack Obama me reconoció, eso está en esa entrevista, en un lugar donde yo trabajaba antes, ahí está la entrevista, donde él dice, el Tratado de Libre Comercio ciertamente no ha beneficiado a los mexicanos, ha beneficiado a las corporaciones. Y me dice, and if I became president, ¿no? Si llego a ser, if I become president de los Estados Unidos, no me acuerdo exactamente con qué palabras lo dijo, pero me daba a entender que él buscaría renegociar el tratado. Alguna vez le comenté eso en una entrevista al ex canciller Jorge Castañeda y se atacó de la risa y me dice, yo te aseguro que de ninguna manera lo va a hacer. Pues tuvo razón Castañeda, no lo hizo, pero sí me lo comentó. ¿Cómo explicas ese tipo de comentarios de alguien que se manifestaba en contra de estos tratados y ahora, pues, como tú lo acabas de decir, no se reabre para nada en lo más mínimo, está sellado? Sí, es absolutamente cierto. Yo también me acuerdo, no solo en esta ocasión, sino en varias ocasiones, en las elecciones La primera elección dijo que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio. El ¿sí? Tratado de Libre Comercio fue como una algo negativo entre los candidatos. Lo vieron y vieron que entre la población de los Estados Unidos no lo vieron con buenos ojos. Y ahora menos, incluso las encuestas lo muestran. Sin embargo, en la política se ha cambiado a un nivel, yo creo que en parte por la falta de conocimiento y de activismo por parte de la población afectada, y ahora piensan que pueden seguir con este tipo de tratado a pesar de los negativos resultados que han habido. Esa es la política. Está sirviendo a una clase que es muy pequeña, pero que es muy poderosa, y están avanzando con esta política de libre comercio a pesar de muchos impactos que van a causar problemas, y no solo para la gente más pobre, sino en algún momento para las clases medias, evidentemente, sobre todo los trabajadores, y para el medio ambiente y otros factores más amplios también. Bien, Laura, el próximo 19 de febrero el presidente Barack Obama se encontrará con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el primer ministro canadiense Stephen Harper, estarán en lo que le han llamado Cumbre de Líderes de Norteamérica. Y lo presenta la prensa como que, bueno, pues van justamente eso, a festejar los 20 años de libre comercio. Pero pues yo no creo que vayan a festejar. O sea, viene esto de este otro asunto, ¿no? O en tu opinión, ¿a qué va el presidente Obama el 19 a Toluca, ahí donde gobernaba antes Peña Nieto como gobernador del Estado de México? Pues estas cumbres son cada dos años más o menos, depende, y normalmente sí tratan los asuntos que tienen que ver con el T-LECAN. Yo creo que sí, el Tratado Transpacífico va a ser uno de los puntos más importantes. Hay presión contra Canadá para propiedad intelectual, y están presionando para ya tener este tratado y de esta manera poder profundizar el T-LECAN sin tener que abrirlo, porque tiene más conocimiento, tiene más oposición el T-LECAN que el Tratado Transpacífico, que, como dices bien, desgraciadamente muy poca gente conoce. En esta cumbre van a presentar estadísticas que dicen que bajo el T-LECAN ha incrementado el comercio. Pues eso lo sabemos, de eso se trata. Pero van a esconder precisamente las estadísticas que dicen que México no ha crecido, que los que se han enriquecido bajo el tratado son las cooperativas. Perdón, Laura, nos va a ganar el corte, Laura. Regreso contigo para tu conclusión, ¿no? Nomás aguántame tantito. Y la conclusión, te lo prometo. Gracias, Laura. Perdón por interrumpir a Laura, pero así es esto de los cortes. Regreso. Gracias, amigos. Aquí estamos de regreso. Agradezco a Laura Carson, quien me hizo favor de esperar en la línea telefónica durante el corte. Y mi última pregunta, Laura, es sobre el tema es ¿Qué, en tu opinión, qué le quieres decir a la gente? ¿Qué debe de saber la gente acerca de este acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica? Muchas veces la gente dice, bueno, pues a mí, ¿qué? Eso es cosa de los políticos, de los que están allá. Yo tengo que resolver mi vida cotidiana, traer el pan a mi casa, ese tipo de cosas. ¿Por qué es importante que los radioescuchas sepan sobre este acuerdo estratégico transpacífico, o conocido en inglés como TPP, Trans-Pacific Partnership? Pues yo te felicito mucho por haber sacado este tema, porque no ha recibido la atención que merece. Ese es un tratado que es nuestro futuro, determina muchos aspectos de nuestro futuro, y parece aburrido o parece muy lejos, pero afecta nuestras condiciones de trabajo, afecta nuestro medio ambiente, puede afectar muchos aspectos de la vida. Y si ellos logran todo lo que se pretenden hasta ahora en este tratado, lo que va a pasar es ese flujo de dinero hacia arriba que hemos visto en los últimos años, que está creando más pobreza y una riqueza obscena, no parará. Al contrario, sería un proceso mucho más rápido, y la pobreza crece. Y no estamos hablando de que gana o pierde un país o gana o pierde otro. El asunto es más bien que pierdan los que menos tienen en canon más los que más tienen. Bueno, Lara, pues te agradezco muchísimo. Ahí está el mensaje y te cambio de tema. Esa era la última pregunta del tema. La última es, tú desde México, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves ahorita el país, en Michoacán? ¿Algún comentario de lo que anda pasando por allá en nuestro México? Bueno, tú vives desde hace muchos años, aunque eres acá estadounidense. Sí, pues estamos, por supuesto, viendo muy de cerca la situación en Michoacán. Es muy complicado y otra vez lo que estamos viendo es que las estrategias de enfrentar la violencia con todas sus raíces y complicaciones, con la represión, con el ejército y los policías, con el nivel de corrupción que existe, está creando una situación aún más violenta. Entonces esperamos que se cambie de estrategia, que se busquen maneras de enfrentar esta situación que no implica armar más y más y más fuerzas en el Estado y por supuesto que esta situación no se amplíe al resto del país o otras regiones. Claro. Laura, pues te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo en abordar este tema del acuerdo estratégico transpacífico. Yo invito a la gente para que lo busque, lea, hay muchas cosas, hay videos, hay comentarios. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Gracias. Laura Carson del Center for International Policy, con su sede en Washington. Bueno, al principio del tema les puse un audio del señor Larry Cohen, quien es presidente de Communication Workers of America y quien se manifestó en contra de este tratado. Ya les puse un primer sonido en el que dice, reconocemos que vivimos en una economía globalizada, etcétera, ¿no? Pero él dice, pero no podemos delegar la responsabilidad de obtener esos objetivos a negociaciones secretas o privadas o a funcionarios elegidos sin un control democrático importante. Yo creo que él tiene razón. Si queremos vivir en una democracia plena, etcétera, ¿no? Hay un segundo audio, ¿verdad, Roberto? Vamos a ponerlo, ¿no? El segundo audio, acerca de debemos documentar el efecto en los salarios, ¿no? El que tiene que ver con los salarios, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ponerles un segundo audio de lo que dijo ayer ante el Congreso este presidente de Communication Workers of America. We must document the effect on pay and the standard of living. Since NAFTA in these 20 years, average real take-home pay in the United States has declined more than $100. It's directly related. I could tell you story after story where CEOs say to me, it's gravity. We have to move the jobs or you have to cut the pay. And so we have high-tech jobs like internet help jobs at $10 an hour in Goldsboro, North Carolina. Can't raise the pay despite collective bargaining. Bien, más o menos sería algo así como que debemos documentar el efecto de los salarios y la calidad de vida desde el NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio, hace 20 años. Se ha reducido en $100 el promedio de dinero que se lleva a la casa en los Estados Unidos, dice él. Está ligado directamente, les puedo contar historias donde ejecutivos me lo han dicho, los famosos CEO, es un asunto grave, tenemos que trasladar los empleos o tienen que reducir los sueldos hasta que tengamos puestos como empleos de ayuda por internet que pagan $10 la hora en Goldsboro, Carolina del Norte. No podemos aumentar los sueldos a pesar de las negociaciones colectivas. En fin, ah, les dejo algo de esta reflexión que evidentemente si los medios pues no la toman, pues ya no son medios. Ya no estamos mediando entre asuntos que temas, y si elegimos nada más temas así que consideremos de tal manera, bueno, cambio radicalmente de tema, ¿no? Cambio radical. Hoy estaría cumpliendo 100 años el Pirata Fuente. Ese fue un jugador mexicano que dicen, decía mi padre, pues yo estaba chavo, dicen que es de lo mejor que ha dado México, el Pirata Fuente, que jugó en Argentina, en España, en Paraguay. Bueno, cumpliría. Dicen que lo sacaban, le gustaba la vida alegre en la noche, lo sacaban en la noche y llegaba y pum, metía 2-3 goles. Ya casi nos vamos, no sé si sacar algunas llamadas. ¿Quién lleva aquí? Ya hablé con unos, ¿no? De ahí, déjame ver, ¿quién lleva por acá? 24, Houston, José, adelante, Houston. ¿Qué pasó, José? Buenas. Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo este tratado lo veo más bien como una manera más de afianzar los recursos de los países por el menor precio, ¿me entiendes? Es una manera de básicamente es eso, ¿me entiendes? O sea, O sea, te refieres a los recursos naturales, todo eso de los países. Los recursos naturales por el mejor precio, ¿verdad? O sea, siempre ellos, y es empujado 100% por los neoliberales, ¿me entiendes? O sea, 100% van a ganar ellos, ¿me entiendes? O sea, ellos, no nomás los neoliberales de este país, sino los neoliberales tercermundistas que tenemos en nuestro país. Sale, José. Oye, pues se me agotó el tiempo, José, se me agotó el tiempo, ya no puedo, y por ahí hay un par de llamadas, menos tiempo esperando que tú, ya no las puedo pasar. Les agradezco mucho, que tengan un gran fin de semana. Fíjense que el lunes es día de Martin Luther King, ese día no voy a venir, vamos a repetir el programa de Kay del Castillo. Le voy a hablar ahorita a Kay para decirle que la vamos a repetir el lunes para que la escuchen a Kay del Castillo, y el martes acá nos vemos en vivo nuevamente. Gracias, buen fin de semana, muy buenas noches.